Moreno anuncia. Próximo rival, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda al final a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería eso, tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Existe una hipótesis que entiendo se trabaja muy poco por una razón que me parece evidente hoy, que ha sido formulada por este programa en varios pasajes del mismo en los últimos años, provocando algunos aciertos, porque no es desconocido. No es desconocido ni el sujeto ni el fenómeno. No podría apartarme de una prédica y además de una concepción particular, diría profesional, podría agregarle militante, ideológica, que solo el conflicto y en el conflicto se dan las condiciones y desde allí se proyectan nuevos pasos para que no se produzcan después retrocesos. Para decirlo en otro lenguaje, diría que la izquierda, definida así históricamente por el establishment y por los sectores más conservadores o más populares, no con esto quiero decir que la izquierda no sea popular, sino que tiene un carácter y un rótulo más sectario en términos de aceptación, incluso de significación por parte de aquellos espacios que tienen una representación popular mucho más evidente, con más recorrido, con más poder, ni qué hablar del peronismo en este sentido, ¿no? Pero lo cierto es que el conflicto, como raíz y razón, se hizo parte y es inherente a la elaboración del poder. Tal vez en este señalamiento que hago pueda radicar, tal vez, sin mayor profundidad, porque no es el asunto a tratar en la mañana de hoy, en el comienzo, en el editorial, tal vez sea esto del conflicto, del enemigo poderoso, del intocable, del que nos quita todo y nos quitó todo, del que nos mató, el que representa la vulneración de derechos en una época o en varias épocas, no en esta, sea un gran elemento de seducción, como un gran imán para las nuevas generaciones y un reaseguro para las viejas generaciones, que entendieron que la actualización dentro de su pragmatismo estaba al alcance de la mano. Yo no voy a decir que es el kirchnerismo, quiero decir que una gran parte de la sociedad, en la que estamos, por supuesto, empezamos a olfatear y a percibir que los cambios iban produciéndose en cuotas, por momentos. Porque de eso se trata, nada más. Nadie patea el tablero y en la historia nadie entrando pateó el tablero, sino que fue en la gradualidad provocando cambios, y sobre todo uno que es el más imperceptible, el más difícil, el que no asegura un resultado efectivo por siempre, y es el cultural. La clase media es muy permeable a situaciones que responden a matrices más económicas que a ideológicas. Y este modelo ha fortalecido la clase media y ha generado derechos, escuchen bien, derechos a los sectores sociales para que la pobreza estructural sea una estructura. Mejor que antes, dicen. Y así mejor que antes, comparado con una década que destrozó al país, cuyos resultados se conocieron al final. Y sí, recuerdo una frase que emití allá por el año 2004, en ese espejo no nos podemos mirar. Todo lo que se compare con el espejo y el resultado final de la convertibilidad peronista y la alianza, y luego la devaluación de Duhalde, no nos dará a nosotros una imagen de reaseguro, sino un dolor intrínseco. Pero volviendo al punto del conflicto y la tensión, la definición ideológica de Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner, les diría más Cristina Fernández de Kirchner, ha generado, y piénselo por lo menos un segundo, una lógica aceptación en los sectores juveniles. Hay alguien que le habla a los buitres, hay alguien que le responde a Mañeto, hay alguien que le dice a los empresarios, no pueden ganar tanto, pero ganen. Hay alguien que habla de los derechos de los que menos tienen. Pero fundamentalmente, en la elaboración, hay alguien que emite un mensaje y millones que contestan al mensaje. Por lo tanto, se produce una comunicación. Estoy diciendo que tal vez no existe esa grieta. Porque si Aníbal Fernández dice algo sobre Elisa Carrió, Elisa Carrió le responde a Fernández. Y si Randazzo dice algo sobre la masacre de Once, los familiares le responden a Randazzo y salen los sindicalistas a hablar de Randazzo y el desguace ferroviario, hay una comunicación que desinforma todo el tiempo, y ahí está el asunto. La crisis y el conflicto como motor político no apunta a establecer cambios paradigmáticos severos, sino un reordenamiento del poder, que es lo que ha ocurrido. De manera exitosísima, le diría. Sí hay comunicación que potencia una soberana e ignorante desinformación. No importa el hecho, sino quién lo diga. Hay que presentar credenciales ideológicas para hablar, y todos son militantes. El fetiche o la fetichización de la militancia y la política viene justo a este modelo. Hace al modelo. Basta con levantar una mano o participar de una marcha para sentirse militante y ya hablar con otro desde el lugar de militante. Si la militancia tiene escasa solidaridad, no importa, porque es una nueva militancia. Requiere de otro proceso analítico, pero sigue tomando el conflicto, que es algo tan inherente a las interpretaciones, lecturas y acciones de la izquierda, que provocó, y lo dijimos al comienzo de esto, cuando no estábamos ni siquiera en esta radio, ni siquiera habíamos recuperado la radio, que ponía en conflicto severo a la izquierda, porque el kirchnerismo vino a tomar no solamente las banderas de la izquierda, sino a darle una dinámica que nunca la izquierda le había podido dar, por una cuestión de masividad y por decisión. Y entonces ahora arribamos, no al epílogo de esto, sino a la consumación de una política que ha tenido impacto en lo social, en lo económico, no en lo financiero, respecto a otras décadas. De eso se deben sentir orgullosos propios y extraños, porque los que eran ricos ahora son más ricos. Y los que nada tenían ahora tienen un poquito. Un poquito. Y la clase media aumentó y pide derechos. Demanda derechos. Y casi que por momentos no acepta obligaciones. En esta brevísima descripción que hago, note usted que ya no hay militancia ni ideología. Porque tenemos que volver a aquello que utilizamos debidamente, de una definición clásica de tal vez la mujer con más ideología y con poder que tiene la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Al decir que ya no es una cuestión ideológica, sino de negocios. Por lo tanto, habría que militar los negocios. Fíjese usted, entonces, que construida esa base que le da un consenso al poder, a admitir que el poder está hoy en las instituciones, por tanto en hombres y mujeres que vienen a defendernos a nosotros porque tienen la interpretación de lo que es lo popular, y lo popular no nos puede dañar, ¿o sí? El hecho de los negocios puede mostrar al PRO arrastrándose tras la figura de Fernando Niembro, y Niembro arrastrándose diciendo que él es puro y que hizo un negocio legal. Probablemente lo sea así. Si esa es la vara para medir, deberíamos usar y decir que todo lo que se hizo contra Vudú es una campaña sucia, que de hecho Vudú se encargó en una conferencia de prensa cuando salió la decisión de sacar de la cancha a Rívolo, al procurador Rigui, un histórico de Néstor Kirchner, que era una campaña sucia. Y ahora Niembro dice, yo hice un negocio legal y es una campaña sucia, no voy a renunciar. El culebrón de Niembro no es diferente al culebrón en términos de acción y de reacción de lo que se conoce como causa o tesur. No es para preguntarse en el momento, ahora, cuál es más grave o menos grave, porque obviamente hay situaciones que hacen a lo numérico, a la cantidad, que podría dar la gravedad, pero ¿quién define la gravedad? Usted, vos. Y al ingresar en ese terreno, se pierde de vista no solamente el hecho, sino la esencia de lo que se ha construido en los últimos años, que es el negocio. El que toma posición diciendo, bueno, pero Niembro puede justificar legalmente que le facturó a Macri, al gobierno de la ciudad, por 23 millones de pesos haciendo encuestas y vendiendo publicidad a los programas en donde estaba. Es legal. Fíjese qué interesante. Nos preguntemos nosotros como radio comunitaria si podemos acceder a una bolsa de 10 millones de pesos. Ni siquiera tenemos la licencia nosotros. Cumpliendo con todo lo que se había pedido en su momento. Sepan la diferencia. Estos momentos permiten establecer esas diferencias que se han ido cristalizando en los últimos años. En lugar de hablar de grieta, ¿por qué no hablamos de las brechas que nos separan? ¿Por qué no nos presentamos con cierto ahínco a hablar del conflicto de clases que nunca ha desaparecido ni va a desaparecer? Porque, en definitiva, el gran entretenimiento debe tener un maestro de ceremonias. Y si ese maestro realmente se prepara para dar clases todos los días, no desde lo real o irreal, sino de la construcción de un mensaje, y para ello Cristina Fernández de Kirchner, lo he dicho siempre, es brillante, el resto va acomodándose a ese compás. Porque también le es útil. Le es muy útil para trabajar en una diferencia que no es tan profunda. La grieta no es tan profunda ni tan real arriba. Abajo hay dolores y angustias. Abajo hay conflictos y emergencias. Hay urgencias permanentes. Y hay un divorcio respecto del arriba con el abajo. Claro que después la reproducción abajo de lo que se dice arriba es más brutal, es más de barbarie, más de muerte, más lapidario. Podemos tomar todo esto que está sucediendo hoy y lo que sigue reproduciendo una campaña con tres jinetes, solo tres parece que hay, y yo vuelvo a insistir sobre cómo tanto esas fuerzas, las tres, como los medios masivos de comunicación, han decidido invisibilizar a las otras dos fuerzas y los otros dos frentes, que tampoco hacen demasiado para exhibirse y para no caer en la tentación de la caja boba, como si esta fuera la que nos va a decir a todos qué hacer y cómo hacerlo. El conflicto, en definitiva, si es lo que pretendo comunicarme con ustedes en este sentido, el conflicto fue digitado, muy bien digitado, y sigue siendo así. Es hasta aquí, estos son los límites. Abre un juego y abrió un juego distinto. Se convocó a expresar lo que antes era propio del sectarismo y únicamente de la izquierda. Ahora se hizo más masivo y más popular, si quieren. Pero los negocios son negocios. Por eso la ideología perdurará. Es una reserva para muchos. No es una interpelación a la conciencia, sino es un modo de vivir y de sentir. Y que golpea en la línea de flotación del modelo que propone negocios. Niembro se arrastra y el PRO también. Niembro como figura pública y su larga trayectoria como periodista deportivo. Viene perfecto en momentos donde ya no es la comunicación lo que importa porque eso está consolidado. Tampoco el mensaje porque no se reflexiona, sino que se anula. Es tiempo del personaje. Ahora estamos en el proceso donde ya es el personaje. Eso trabaja en una sola dirección. Es ya no escuchar, no solamente no escuchar al otro, sino despreciarlo al otro. Y hay gente despreciable. Cierro diciendo que lo que se va perfeccionando arriba todos los días, cuando baja, es letal. Porque acá no hay una Cristina Fernández de Kirchner, ni un Niembro, ni una María Eugenia Vidal, ni un Macri, ni un Massa. Acá estás vos y está el otro. El otro que es un vecino, es un kirchnerista, es un macrista, es un masista, es un trosco, ¿qué es? A partir de eso la vinculación. A partir de eso el señalamiento. A partir de allí las grandes distancias. Después de eso, las brechas que nos separan. Finalmente serás vos, no tanto lo que digan de arriba, sino lo que pudiste conseguir. La frutilla de la torta se llama señores consumo. Usted será lo que tenga que ser en la medida que obtenga lo que desea. Por eso el sistema es perverso y muchas veces perfecto. No todos caímos en la trampa, porque este no ha sido una trampa. Este tiempo tomó una gran parte de lo que nosotros somos. Lo potenció, lo exacerbó, nos desnudó. ¿Quién quiere andar en intemperie? Mostrando lo que nunca imaginó que otros podían ver. Eso ha ocurrido y eso sucede. Si lleva al entretenimiento y además a creer que el entretenimiento genera militancia e ideología, como dicen algunos, chapó. Cristina Fernández de Kirchner fue la gran maestra de ceremonias. La única duda que queda es quién va a ocupar ese espacio. Porque este entretenimiento de alta política tiene que seguir. El día que se corra el velo no habrá un conflicto en ciernes sobre Mañeto, Spolky y compañía. El conflicto será el que tenemos nosotros todos los días. Y en eso no tengo que ahondar. Lo padecemos, lo sufrimos y lo lamentamos. Arrancamos así la mañana de hoy, aquí en Recorte Informativo. Pasados que no hemos olvidado, están aquí con nosotros presentes, sedimentando, acompañándonos. gente lo sabe lo que duele el látigo cuando estás abajo. Por haber matado, por haber herido a quien tanto amabas, por haber disparado contra tu hermano, ahora corres solo entre los lobos que te corren y aúllan, esperando para devorarte por las malas acciones que has cometido. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah. Dame el micrófono y dejen de joder. Todas esas bandas que tienen promoción no tienen emoción, ni corazón, ni la razón. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah. Danos comida que queremos crecer y vas a ver lo que va a acontecer. Sobre tus espaldas vamos a caer. Pero es así. Para sobrevivir. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, vamos a charlar algunos minutos con Mariana Dunajevich, que es la responsable de la unidad de pronta atención, que como ustedes saben está trabajando y está ubicada allí en Cuartel Quinto, sobre la Ruta 24, a la vera de la Ruta 24. Nosotros fuimos a UPA y estuvimos charlando con enfermeros y personal administrativo, y hay una información que se califica y que se clasifica y que permite ubicar a los pacientes, para qué está la unidad de pronta atención. Pero mejor que lo describa en este tiempo quien está al frente de la misma, la doctora Dunajevich, que está en línea. Rubén Bustamante le habla. ¿Cómo le va? Hola, Rubén, buenos días, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, si tuviera que hacer una síntesis de lo que ha podido realizar la unidad de pronta atención ante una demanda tan elevada que tiene el distrito de Moreno, ¿cuál es? Mira, la verdad es que yo creo que es un golazo que la UPA esté acá. Es un distrito, Cuartel Quinto, que tiene 55.000 habitantes, tiene una guardia 24 horas en la salita de Anderson, pero que está a 7 kilómetros de donde está ubicada la UPA, y la verdad es que lo que comentamos entre nosotros los médicos es que hay gente que, de no haber estado nosotros acá, no hubiera llegado viva a otro lado. La verdad es que estamos dando respuesta a situaciones de emergencia que nosotros categorizamos como rojo, porque la vida de la persona está en peligro. Nos manejamos con colores así como el semáforo. Después tenemos, eso es un 4% de las consultas nada más. El 70% es verde. Nosotros llamamos verde a una consulta que pasa por enfermería y no revierte carácter de urgencia. Pueden ser resueltas en 2 horas o más. Azules son aquellos que en realidad tendrían que pedir un turno por consultorio externo, y amarillos, que es aproximadamente el 16% de las consultas, son cuestiones de urgencia, que están entre urgencia y emergencia, digamos, que pueden ser atendidos entre 1 y 2 horas. La idea es atender al paciente por orden de prioridad de la urgencia, no por orden de llegada. Este sistema de tamizaje de urgencia es una forma de, cuando hay mucha demanda y poco recurso humano, de mejorar la eficiencia del uso del recurso profesional. Todo el proceso de trabajo de la UPA se basa sobre el personal de enfermería y un sistema muy interesante informático donde el paciente llega, lo carga un administrativo, es llamado por el consultorio de tamizaje que hay de adultos y de pediatría, ahí se le toma oximetría, presión, peso, etcétera, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, y de acuerdo a la necesidad de atención urgente pasa a ser visto por el médico. Y bueno, la verdad es que hay mucha gente muy contenta, nosotros también tenemos gente que dice, no, yo no quiero esperar, y no entiende que por ahí se está haciendo maniobra de reanimación con un paciente. Y bueno, esa gente es libre de irse a buscarse la atendida a otro lado. No, estamos en red con los centros de salud de acá de la zona. Te escucho. No, decía que lo que me permitió ver ya el funcionamiento de la UPA, y lo decía en la presentación, doctora, es que los carteles son muy muy claros. Sí. Son muy claros de lo que puede hacer. Es más, el triage o la recepción las hacen las enfermeras, que pueden dar una asistencia, pero le explican aquí, turnos para atención, no. Esto es una emergencia. Si hay disponibilidad y hay tiempo y hay posibilidades, se puede atender. Pero claramente, no solamente se establece lo que se puede hacer, sino que se indica dónde tendrían que ir a buscar esa atención. Exactamente. Lo que sí, quiero decir con esto es que no hay consultorios externos, no es un hospital, es una unidad de pronta atención. Se llaman hospitales intermedios, es como la guardia del hospital afuera del hospital. Sí. ¿Se entiende? ¿Sabe qué digo? Pero esto no es una cuestión semántica, yo digo que es una unidad sanitaria con mayor equipamiento. Y tampoco estaría muy equivocado. Nosotros tenemos 10 camas de estabilización, tenemos 2 con respirador, con medidores multiparamétricos, bombas de infusión, con la complejidad de una terapia intensiva, y son camas de estabilización, no de internación. Claro. La idea es poder estabilizar al paciente hasta que llega la ambulancia de la REM, que nos responden realmente muy bien, y el paciente es trasladado al hospital de quien dependemos administrativamente. Uh-huh. Por eso se llaman hospitales intermedios, tenemos laboratorio de guardia, rayos, tenemos farmacia, entonces es un poco más que un centro de salud con guardia, por eso se llaman hospitales intermedios. Doctora, ¿tiene el plantel completo la UPA? Se lo pregunto porque todos los médicos con los que nosotros hemos podido hablar del hospital, y estoy hablando de autoridades directivas, incluso de la maternidad, dan cuenta de una crisis en la profesión y en algunas especialidades. Quiero saber si el plantel está completo en la UPA. Mira, está buena tu pregunta. El plantel está completo salvo en el personal médico. Justamente acá estoy con una doctora que vive en Moreno, que se incorpora al plantel. En general, viste cómo es como el río. El río es el mismo, pero las moléculas no son las mismas. La idea es que hay gente que estuvo y se va, hay gente nueva que viene. La idea es sostener la atención a los usuarios. Por suerte, en la epidemia de gripe tuvimos la asistencia de centros de salud periféricos que nos mandaban personal para ayudarnos con la atención. Lo que hay, digamos, a nivel, creo que es nacional, una carencia de pediatras, de neonatólogos, de tocoginecólogos, no estamos exentos de lo que pasa a nivel nacional, provincial y municipal. Uh-huh. Pero por suerte, la verdad que como es un lugar bien equipado, nuevo, lindo, donde el sistema de trabajo permite un encuentro amigable con los usuarios, y hay un, digamos, está muy organizado el trabajo, el proceso de trabajo está muy organizado. La verdad que resulta atractivo trabajar acá. Yo misma he estado de guardia en algún momento que algún médico tuvo enfermo o un familiar, y la verdad es que se trabaja con un lindo espíritu, hay un buen clima laboral. Da gusto venir. La verdad que esperamos poder completar el plantel médico. Me puede generar docencia, sí. Poder armar un curso de emergencia y a futuro una residencia, de tal manera de tener esa renovación necesaria del personal, ¿no? Doctora, ¿me puede decir cuál es el plantel que tiene hoy operativamente la UPA? Mira, Mira, la verdad es que como cambió, tendría que hacer cuentas y decirte, pero calculá alrededor de 90 personas. 90 personas. Y lo que faltan son médicos, me dicen, médico clínico, médico médico terapista, ¿qué es lo que falta? No, sobre todo gente que atienda a niños, médicos generales y pediatras. Ajá. Es lo que más necesitamos. ¿Y farmacia funciona bien? ¿Tienen todo? La farmacia funciona bien, siempre hay faltantes, hay crisis, ¿no? No me acuerdo si fue el año pasado que hubo una crisis de las jeringas, no había jeringas estériles que vendieran en ningún lado, salvo al minoreo en la farmacia, porque había un problema con la ANMAT que no autorizaba el ingreso de una partida, que tenía que estar en cuarentena. Digamos, cada tanto siempre algún faltante se suscita, pero tenemos todo lo necesario para atender la urgencia y la emergencia, por suerte. La verdad que en eso estoy muy contenta. La respuesta, el respaldo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y del municipio, que también hacemos una cuestión de colaboración recíproca. Uh-huh. Doctora, ¿usted está al tanto si lo que cobran los profesionales en la UPA es diferente en términos salariales de lo que percibe un profesional Mariano Luciano de Vega o en el Vicente López o en el Posadas, o estamos hablando de lo mismo, verdad? Mira, son cargos provinciales de 36 horas, el nombramiento es el mismo monto, lo que hay es un plus de medida de pronta atención que es como un premio porque está más alejado, porque no es un hospital, que es una guardia más por mes que se le paga a los profesionales, que a partir de que tienen número de bajo que se les paga como premio de presentismo, digamos. Uh-huh. Bueno, que cumplen las 36 horas. Ok, la última consulta, doctora Dunajevich, tiene que ver con la descripción que usted hace, que es la que puedo decir que vi el día ese que estuve ahí en la UPA, sí. Que era personas esperando sentadas, una voz de locutor informando a dónde tenía que pasar el paciente. ¿A qué box? Y es tan diferente a lo que tiene el Mariano Luciano de Vega, ¿a dónde voy con la pregunta? La última situación de violencia que se vivió y que generó un bloqueo de guardia, se dijo que una mujer fue trasladada de la UPA al hospital, que está bien porque forma parte de lo que hemos charlado con usted y en otros momentos con otros profesionales, que el primer centro de derivación es el hospital. Esa descripción de la UPA parece ser de otra región o de otra provincia, porque a pocos kilómetros tenemos la guardia del hospital que vive colapsada y en extrema violencia. Sí, entiendo lo que me decís. El hecho, hay estudios hechos de que vos vas a un lugar, vos dejás un auto roto en la calle y lo terminan de hacer pedazos, y dejás un auto nuevo y nadie lo toca, digamos. A mí me decían cuando hace 15 años se mudaron al hospital de Moreno y era un hospital nuevo y parecía la Mayo Clinic, digamos, el espíritu de trabajo era distinto también. Ajá. El hospital necesita una renovación permanentemente, hay gente de mantenimiento trabajando, hay gente de pintura pintando, pero es como que el uso intensivo que tiene ese hospital hace que se genere un desgaste donde, y sabes que hay una cuestión también de las instituciones que tienen que ver con la cultura institucional, que tienen que ir siendo modernizadas. Entonces, ¿cómo sería eso? A ver qué interesante lo que dice. A ver, ¿cómo sería la renovación o la cultura institucional? Bueno, por ejemplo, en el hospital, con los otros directores asociados, vos sabés que yo soy directora asociada del hospital a cargo de la UPA, con el doctor Rossi, que es el director ejecutivo, el doctor Salerno, el doctor Retrano, sí. Generamos una demanda espontánea que absorbiera la demanda más banal, lo que serían verdes de acá, digamos códigos verdes, los pacientes ambulatorios que van a la guardia con un cuadro febril, con una infección urinaria, con una gripe, que al médico que está de guardia esperando que le llegue una persona partida por un accidente en moto o un infartado, que están para la emergencia, para el rojo, con el exceso de trabajo, medio que no atienden, con toda la paciencia que se debería a ese tipo de pacientes. Entonces se generó en el Hospital de Moreno un consultorio que se llama Copa, sí. Que la idea es ampliarlo, que es atendido por médicos generales y que absorben la demanda banal para que no vaya a la guardia. Se había puesto médicos que hagan la evolución de los pacientes internados en la guardia, para dejar el médico de la guardia del hospital más dedicado al rojo, al paciente que entra en ambulancia o en un auto que viene realmente en una emergencia. Entonces, de esa manera, cuidar el recurso humano, porque también se desgasta del exceso de trabajo. Y entonces, imaginás, uno está asustado porque tiene un familiar en la guardia o porque le duele el pecho y cree que está muy mal. Y el médico que está, que acaba de atender una reanimación cardiopulmonar y por ahí el paciente falleció y que se queda mal y no tiene tiempo de recuperarse, eso generan encuentros poco amigables entre el usuario y el profesional. Y claro. Por eso la idea de la UPA es un proceso de trabajo distinto, que genere un encuentro como más amigable. Y bueno, y además, como está el hospital más la UPA, ya es distinto. Si estuviera la UPA solo, sería el mismo desgaste. Sí, que ha crecido la oferta sanitaria para una población que ha estado creciendo incesantemente. No, me parece que todos tenemos en claro, doctora, que Moreno necesita otro hospital, ¿no? Sí. De eso no hay dudas, de eso no hay dudas. Dos hospitales, uno o dos. Porque si no, tampoco va a haber UPA que alcance. En algún momento el auto nuevo se va a romper. Sí, sí. ¿Mm? Así es. Estamos de acuerdo con eso. Doctor... Yo lo vengo sosteniendo hace rato. De hecho, se presentó a UNICEF, al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, un proyecto de ampliación del hospital para absorber más pacientes en internación. Pero la verdad es que, bueno, el hospital tiene 200 camas. Con 150 camas más, damos abasto a ese porcentaje de población de Moreno, salud pública dependiente. Y sí, y tenemos las mismas camas que hace 30 años, doctora, ese es el problema, ¿no? Bueno, sí, el hospital creció un poquito en camas, tenía 180, ahora tiene 200. Sí. Nosotros tenemos 10 camas de estabilización, la maternidad tiene 40. Ha habido un crecimiento en camas, pero no es el crecimiento suficiente. Y necesitamos, claro, crecer un poco más todavía. Bueno, me quedo con lo que decía la doctora Dunajevich, que el UPA es un golazo, y si lo dice alguien que entiende, ¿no?, que está todos los días ahí, bueno, lo tomaré y es un buen título. Doctora, le agradezco mucho su tiempo y la información brindada. Un gustazo, que estés muy bien, que tengas muy buen día y saludos a la audiencia. Bueno, allí pasaba la directora asociada del Hospital María Luciana Vega, que es la máxima responsable de la unidad de pronta atención en Cuartel Quinto. ¿Mm? ¿Cuánta gente llamaba? Ahí vamos, Steffi, porque tenemos más información. Quédate ahí. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... Otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso, es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira, no hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Bueno, ¿cómo seguimos esto? Hoy hay sesión en el Consejo Deliberante y ayer adelantamos una cuestión que es institucional, que tiene un proyecto de ordenanza y que escuchaste en este programa ayer el testimonio de Gastón Cabaña, que es el subsecretario de Deportes, explicando la importancia y todo lo que contiene el torneo Evita. Y un proyecto que convierta el torneo Evita, con 48 clubes, cada club tiene 17 categorías, es decir, es una multitud desplazándose los fines de semana, y que quiere el gobierno de Hues convertirlo en un programa. ¿Qué es un programa? Bueno, darle un rango institucional a una práctica deportiva y cultural y establecer como una línea de conducta para el próximo gobierno que esto no se toca. Hay que decirlo en términos más simples porque si no, no se comprende. Lo hecho por el gobierno de Hues alrededor del torneo Evita no se toca. Ahora, la cuestión que ha ocurrido y que se tiene que resolver hoy es que todos están de acuerdo en que sea así. El problema es de dónde sale la plata. Y vuelvo a la editorial. El dinero. ¿Quién se puede oponer a que el gobierno financie lo que era oneroso para un club? Y el club vivía para ello nada más, conseguir el dinero y pagarle a los árbitros, conseguir las medallas y los trofeos. Hay una cuestión, si quieren ustedes, más de fondo, que es ¿por qué solo al torneo Evita? Bueno, es para discutirlo y para pensar que debería alcanzar a todas las ligas si es que existen recursos. Eso como primera instancia. Es decir, todos están de acuerdo en que el torneo Evita puede ser un programa. No hay dudas. El tema de dónde sale la plata. Y de dónde sale la plata hace una cuestión que explica, me parece a mí, lo más grave del asunto. Y lo grave del asunto es que Hues no habla con Festa ni Festa habla con Hues. Miren, si ellos no quieren hablar, por las razones que sean, que explican cierta inmadurez de ambos, uno con más trayectoria y otro con menos trayectoria, que hablen lo que suele decirse los asesores y los equipos técnicos. Eso podrían hacer. O Festa tener a alguien en el consejo que le pueda decir, ya que no va a trabajar Festa al consejo y lo ha dicho, y yo lo remarco porque sigue siendo concejal. Y es el sucesor de Hues hasta diciembre. Que alguien le diga, bueno, hay que trabajar esto o por este lado viene. El proyecto es del 3 de septiembre. Hoy estamos 9. ¿Por qué la premura? La premura tiene que ver con una transición que es desordenada y con un diálogo dentro del Frente para la Victoria entre ganadores y perdedores inexistente y que genera tensión y quiebres. Hoy lo que puede ocurrir es que el bloque discuta antes de la sesión qué hacer con el artículo cuarto, que es el gran dilema para algunos. Para Hues no, es fondos educativos. Nosotros lo que vamos a hacer en el día de hoy, pues ya está Marcelo Espíndola para charlar con nosotros aquí sobre qué pasó con los problemas que tenían los laburantes en operativos, horas extras y demás. Vamos a intentar hablar con Martín Echeverri, que es el secretario privado, para preguntarle cuántos fondos educativos maneja la Secretaría Privada. Porque el fondo de financiamiento educativo es el más grande. Puede que este año reciba la administración de Hues más de 40 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo. ¿Y a dónde fueron? ¿Va todo para el torneo Evita? Y fíjese la colisión que se produce. Y vamos a preparar la tanda, así después de la tanda charlamos con Espíndola. La colisión que se produce porque Festa dijo ayer en este programa que en caso de ser intendente va a utilizar todo el Fondo de Financiamiento Educativo para reparar las escuelas. Algo así como 160 mil pesos por cada escuela, convocando a cooperadoras, a cooperativas, a los gremios, a todos para que juntos decidan cómo se recuperan las escuelas. Festa le da una mano enorme al próximo gobernador porque la refacción de escuelas o la construcción de escuelas depende de provincia.

Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Las Chacras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chacras, porque somos la radio. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer mi compañero, Bernardo Tosi, recordó muy bien el momento de la mini crisis, que ahora Marcelo Espíndola me va a poder responder, si es que está en condiciones de hacerlo, si fue algo calculado por Wes. Pero ustedes recuerdan que el doctor Galloso, secretario de Salud, habló en este programa y dijo, nosotros tenemos que ser responsables. Entonces, algunos programas se van a cortar, porque no sabemos qué va a ser la próxima administración. Jorge Santucho, en este programa, dijo, no podemos planificar presupuesto participativo porque nosotros nos vamos en diciembre. Y así cada secretario. El mismo Descarrega, en este programa, dijo, no hay tantos operativos, además de los talonarios y la gravísima denuncia que hizo el intendente, ¿no?, que había que descabezar todo tránsito porque ahí tenía el enemigo. Es decir, hubo una orden de ordenar. ¿Está claro? Y la dio Mariano Hues. Los programas terminan. ¿Por qué entonces el programa en cuestión del torneo Evita, que es un torneo, se convierte en programa? Dice, hay algo que no tiene que ver con la institucionalidad, sino con heridas que no van a cicatrizar. Y entonces siguen tensándolo. Bueno, y esto está ocurriendo dentro del Frente para la Victoria. Le quiero preguntar a Marcelo Espíndola, que es el secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, si, bueno, tienen las horas extras, los operativos, las compensaciones, la productividad, es decir, todo volvió a la normalidad. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Buen día, gracias. En principio sí, volvió toda la normalidad, como bien lo dijiste vos. O sea, esto pareció más algo armado, un mamarracho, una falta de respeto a los trabajadores, en principio. Que la verdad que pasaron momentos malos, confundidos, actualmente siguen confundidos porque no saben qué va a pasar con muchos de ellos. Pero fue un momento muy malo, la verdad que uno lo observa como con mala intención. Yo te preguntaba si estaba armado y por qué crees vos que se armó y para qué. Vos conocés el municipio, entendés lo que es el laburo de los municipales, estás al frente de un gremio y la razón o las causas. Mira, si ellos, bueno, este gobierno municipal, bien lo dijiste vos, perdió la interna, entonces se ve que tomó nota o no esperaba perder por tanta paliza, uh-huh. que para nosotros fue un voto castigo, y de golpe, no sé si se enojó o qué pasó, pero cortó todos los operativos y a las horas extras que hacen los compañeros de salud, el área de la policía urbana, no sabemos por qué, pero de golpe cortó. Ahora, no puede ser que de un día para otro se levante y corte todo de golpe y de otro día para otro decida volver toda la normalidad. Algo raro hay ahí. Uh-huh. O sea, yo creo que ellos, digamos, hicieron una estrategia de juntarse o seguir, digamos, haciendo acciones con el otro, con una parte de los sindicatos que son adhieren a ellos políticamente para terminar bien el mandato. Porque acá no solamente perdió Hues, se perdió una parte del sindicato municipal que jugó fuertemente con ellos, que lo apoyó durante todo este proceso de Mariano. Uh-huh. Ellos también perdieron. El sindicato entonces, de trabajadores municipales. Sí, tal cual. Ellos fueron aliados de parte, cómplices de toda esta jugada que hicieron. Uh-huh. De hecho, cuando armaron una movilización, que fueron muy poquitos compañeros trabajadores, la mayoría no eran municipales. O sea, no puede ser que a ver, ¿no eran municipales? Muchos no, muchos de ellos no, eran muy pocos, eran compañeros. Había algunos que eran compañeros, pero eran muy pocos. O sea, acá tenés 5.000 empleados. Y si van 50 trabajadores, bueno, ahí vos estás marcando la pauta de cómo se siente representado el trabajador. Uh-huh. Es decir que la crisis es ejecutiva y es sindical, me estás diciendo. Son socios. Fueron socios y son socios. O sea, yo espero que ellos terminen, digamos, San Marino va a terminar su mandato en diciembre. Yo creo que lo que hizo es prepararse, unir fuerza y ponerse en guardia hasta llegar a fin de año. Los uh-huh. dos son partes iguales, son socios. O sea, estuvo todo armado. No puede ser que nosotros un jueves fuimos al Obrador Municipal, los compañeros de ATE, nosotros y el otro sindicato, los tres sindicatos. En una asamblea donde había más de 200 trabajadores, ahí se decidió parar, tomar una medida de fuerza por varias cosas, por la ropa, por varias cosas. Hicimos un acta donde nos habíamos comprometido a firmar ATE, nosotros y el otro sindicato. Hubo un momento en el Obrador en donde estuvieron los tres y firmaron. Ese día, eso fue un jueves, bueno, tal cual, exactamente, hace más o menos 15 días, fue hace 20 días, donde... ¿Y después tenían que ir al Ministerio de Trabajo? Al Ministerio de Trabajo fuimos únicamente, los de ATE y nosotros, el otro gremio no nos acompañó. Firmó únicamente el secretario adjunto, no firmó el secretario general como se había comprometido a firmar, Marcelo Cosme no quiso firmar ese acta. ¿Qué firmó Tati Crespo? Tati Crespo, o sea, firmó ante la... digamos, ante la requerencia de los trabajadores. Sí. Después nosotros llevamos esa nota, la llevamos al municipio, por mesa de entrada con Luis Ibáñez, compañero de ATE, y después fuimos al Ministerio de Trabajo, fuimos nosotros. El otro gremio no nos acompañó para nada. De hecho, al otro día fue y levantó el paro. Así que eso habla a las claras de cómo juegan con los trabajadores. Uh-huh. ¿Y ustedes capturan parte de esa insatisfacción que tienen los afiliados del gremio y se incorporan al gremio de ustedes? ¿Es así? Porque... En todo caso, ¿estamos hablando de cuestiones de cantidades o estamos hablando de calidad? ¿Por qué hago la pregunta? Porque aquí se peleó durante muchos años y nosotros desde el Recorte Informativo seguimos todo el proceso de lo que era la famosa pelea por la derogación de la ley 11.757. Bueno, el año pasado, incluso con la presencia del Cholo García, el año pasado o este año, sin tenerse cuando, el año pasado o este año que se derogó la ley 11.757, en parte, el año pasado fue, el año pasado. Yo quiero saber si ustedes tuvieron paritarias. Mira, en principio... Si se derogó una ley... Yo comparto con vos, es calidad, no cantidad. O sea, sí, bueno. Eso es ahí, comparto. Después, con respecto a la ley, se votó una ley el año pasado que es peor que la que está en vigencia. La que está en vigencia actualmente es la 11.757. Sí. Esa ley se votó el año pasado. Nosotros habíamos marcado cuatro o cinco puntos que eran fundamentales. Que devuelvan la antigüedad al 3%, aunque sí. sea que le devuelvan paulatinamente, habíamos dicho del 1%. Hemos ido a la Cámara de Diputados, a hablar con los diputados. Pedíamos que haya un piso salarial en toda la provincia de Buenos Aires, o sea, para todos, un piso, después de ahí, con la cual que mejore, que era adecuarlo más o menos al salario vital y móvil, o sea, que son de 8 horas, nosotros tenemos un régimen de 6, pero bueno, había que adecuarlo. Eso es entre algunas de las cosas, lo cual, si Scioli lo que hizo fue mandar a diputados y senadores a votar totalmente algo diferente. O uh-huh. sea, no nos dieron la antigüedad. Dicen que tienen que pagarte un porcentaje, no dicen cuánto. O sea, si te dice el intendente, mira, estamos en crisis financiera, no te puedo pagar más el 1, te pago el 0,5. Sigue facultado el intendente para manejar. Tal cual. De hecho, algo peor todavía, mira, hay un día que es el Día Histórico del Trabajador Municipal en la Argentina, no acá en la provincia de Buenos Aires, no en Moreno, en la Argentina. Y la ley no lo reconoce. Bueno, esta ley que mandó Scioli, o sea, que fue, digamos, por fue él. Fue muy festejada la derogación. Sí, pero no sacó. Pero nadie miró... ¿Qué quedaba en pie? Nos sacaron el Día del Trabajo Municipal. No, somos el único gremio en Argentina que encima no tenemos eso. O sea, y las paritarias son no vinculantes, como dice bien la letra. O sea que hasta que el Ejecutivo no lleve y haga una ordenanza adecuada, que esto tiene plazo hasta el 6 de enero. Yo calculo que lo va a hacer el próximo gobierno, porque este ya se está yendo. Claro. Pero es claro el tema. O sea, yo creo que una ley peor que la que estaba. Uh-huh. Lo que hay que hacer es que hacer una buena. ¿No lleven ustedes un proyecto de ordenanza? Nosotros estamos trabajando. Ya lo tienen, háganlo y llévenlo ahora. Estamos trabajando con nuestra federación, lo tenemos ya ahí. ¿Por qué no también no lo presentamos? Si no se presenta esta semana, lo presentamos la otra. Porque estamos esperando una respuesta de la Corte Suprema de Justicia ante un pedido nuestro. Ajá. De la federación. ¿Y cuál es el pedido? Mira, nosotros estamos pidiendo pedimos en la cautelar hasta cuánto y tanto, digamos, no se vaya a fondo con la ley. La ley es peor que la que está. Ustedes piden una cautelar para que no se aplique la reforma de la ley 1657. Queremos que queden, en realidad nosotros lo que pretendemos como federación es que queden las dos. O sea, que la que está en vigencia, que es la 11757, que es nefasta mal, esa ley. Claro, pero la que está es peor, te sacan el día de... No, pero está bien, fíjate, entonces, claro. Nosotros lo que queremos es algo si intermedio. Están las dos, pero están jodidos, siguen jodidos, pero con dos leyes. Mira, te voy a dar un ejemplo, pero... lo que votó la gobernación de Scioli con su diputado. Sí. Hay una, vos lo conocés, a García... ¿Al Cholo García? Perdón, no. Al padre de Gustavo Posse, que falleció, sí. El intendente. Bueno, él cuando se votó esta ley en el 25 presentó un recurso de amparo ante la justicia por ciertas cosas, ¿no? ¿Sabes cuándo salió ese fallo? Salió el año pasado, uh-huh. Después de 18 años. Le salió favorable al municipio, donde la Corte Suprema dice que 60 artículos son inconstitucionales. Eso es lo que habilitó la derogación de la ley, para construir un mamarracho. Pero fue eso, 60 artículos inconstitucionales. ¿Sí? Pero ¿sabes qué hicieron los diputados? No. Mandado por Scioli. A ver. Volvieron a poner de esos artículos 45 en la nueva ley. Uh-huh. O sea que, es que es eso, peor de lo que sí, estaba. Está contando Marcelo Espíndola es que lo que nosotros reflejamos el año pasado, ¿se acuerdan? Y además, se llegó a ese momento después que los cagaron a palos, en una sesión que fue bochornosa, adentro de la legislatura en la Cámara de Diputados. Ese fue un año 2013, 2014, fue un año tremendo, peleando por la derogación. Cuando se deroga, porque lo que dice Espíndola es cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dice hay 60 artículos que son inconstitucionales, que eran artículos medulares. Se celebró, yo estuve ese día. Pero aparte, digamos... Lo pregunté, ¿sabes a quién? Al negro Mancini. Ah, sí, sí, lo conozco. Que hoy está en el PRO. Sí, sí. Y sí. También a... Diputado provincial. Claro, es diputado provincial. Se lo pregunté a Negro Mancini y a Martínez, que Martínez es un hombre de Mar del Plata, que dejaba en claro y en concreto. Bueno, es una lucha histórica, pero hay que seguir trabajando. Inclusive al Cholo García, he charlado con él y dice, bueno, logramos algo. Pero siguen siendo los peores. Los peores, pero no por una decisión de ustedes, claramente. La facultad del intendente es administrar y manejar los recursos y ustedes tienen que aceptar. Ahí bueno, lo que ¿por hubo qué fue... no se unen ante eso? Porque hay tres gremios, ¿no? O sea, nosotros estamos, digamos, trabajando, siempre nos juntamos con lo de ATI y el otro gremio. Sí. El otro gremio siempre pacta por sus propias cosas personales. Un ejemplo, sí. La Federación del Cholo García fue la que pactó esta nueva ley. ¿Y sí? O sea, nosotros hemos llevado algunas alternativas a la Cámara de Diputados y Senadores, del mismo modo a Scioli, nunca lo tuvieron en cuenta. Lo que hicieron fue votar esta nueva ley. Y te das cuenta que pactaron por detrás de los trabajadores. O sea, uh-huh. Que los que festejaron fue cosas personales de ellos. O sea, porque después al trabajador no le llega nada. Nada. ¿En qué lo benefició? En nada. No, si te preguntaba si tienen este año tuvieron paritaria. No, para nada. O sea, y ahora, es más, nosotros nos queda acá en Moreno, nos queda una parte del incremento salarial que no sé cómo va a terminar. Hasta ahora vamos un 20%. Nos queda un restante abierto, que es en noviembre. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo termina, vamos a ver si está en condiciones el municipio de pagarlo. De hecho, lo tiene que hacer. Pero bueno, vamos a ver cómo termina la cosa. Y te hago dos preguntas finales. ¿Qué deja Hues en términos de escalafón o de carrera municipal? Mirá, o sea, ha hecho algunas cositas buenas, como han aumentados los incrementos de los porcentajes en la actividad crítica de los obreros, de los enfermeros, pero después el sueldo quedó bastante bajo, quedó, yo diría, lejos de lo ideal para lo que es los empleados municipales, y después una carrera muy larga, mala, malísima, la carrera es muy larga, o sea, nosotros tenemos que apuntar al trabajador municipal, el que trabaja, a 30 años de carrera. Entonces, a vos te tienen que dar categoría cada 2, cada 3, uh-huh. No cada 8 años. O sea, eso es malísimo. O sea, la verdad que hay gente que se jubila con un porcentaje muy mínimo del sueldo. Claro, porque tenés agrupamientos y categorías de acá, dentro de cada agrupamiento. Mira, cuando entraron ellos había 5. 5 de escala. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hay 14. Así que imagínate si... Y hay gente que no llega nunca. O sea, vos tenés que llegar por mérito, o bueno, o por desempeño, o sea, por... Hay cosas diferentes. Acá no llega nadie, o sea, llegan únicamente los acomodados. Uh-huh. Ahora, el que trabaja, vos te vas a la obra municipal. Los sueldos de los enfermeros son muy bajos. Los enfermeros se han esmerado en estudiar, en ser profesionales, y los básicos son de 5.000 pesos, 5.200, no me parece justo. No, ¿y quién viene a trabajar entonces? Cuando hablamos de la crisis que tiene la salud y las dificultades para conseguir personal... Pasa con los médicos, vos sabés que los médicos se van todos. Sí, sí, o sea, estamos hablando recién todo. Con una jeviche, la dificultad que tienen para que se queden los médicos. Y sí, hay gente que quiere el distrito, que vive esa, sí. Que vive esa de su profesión, que le encanta. Los políticos pasan, o sea, los trabajadores quedan siempre. Uh-huh. Hay enfermeros, te voy a repetir, que trabajan en 2 lugares, 3 lugares para vivir. Bueno, y la última pregunta es, hay un capítulo de la historia política de Moreno que se cierra en diciembre y arrancará uno nuevo que... no por nuevo va a ser mejor. No sé si puede ser peor, ¿no? Siempre están en los extremos. O puede ser un poco menos malo y puede ser un poco más mejor, como suelen decir algunos, ¿no? En lo concreto es, ¿qué van a hacer ustedes? Porque me lo acabas de decir, los políticos pasan, los laburantes no. Los laburantes quedan, permanecen, y permanecen en circunstancia que es la que hemos charlado en la mañana de hoy, donde aguardan que alguien les dé algo. ¿Y la dignidad y el trabajo dónde lo ponemos? ¿En dónde se ubica? ¿En qué mesa de negociación está eso? No, ahí está, bien lo dijiste vos, digamos. Uno tiene que priorizar la dignidad del trabajador y tratar de ser responsable con cómo uno va a actuar. En consecuencia, yo espero que a ver, que no haya continuidad. Acá sabemos que hay varias propuestas. O sea, no quiero nombrar porque yo estoy involucrado en partes, pero sabemos que si el Frente para la Victoria sigue al frente, es lo mismo que la continuidad de Mariano Güez, eso está claro, o sea, está clarísimo. O sea, ojalá que no sea así, que la gente elige y, bueno, está en su derecho a elegir, pero ojalá que no sea la continuidad política de este proyecto, que el proyecto que está en Mariano Güez, sabemos quiénes son los que están, o sea, que es el Frente para la Victoria. O sea, ojalá que no sea así, que la gente decida quién, pero no, esperemos que no sea... Porque si no, yo creo que va a ser peor de lo que está pasando. Si Festa es intendente, es peor. Yo creo que sí. Él es parte de este proceso, o sea, eso no se puede negarlo, o sea, la gente que lo conoce sabe que es parte de este proceso. No, pero desde ya, es el primer concejal, digamos, de la mano derecha a Mariano, y eso no se puede discutir, o sea, para nosotros, como gremio, si continúa con esta política, va a ser peor para el trabajador. Uh-huh. Sí, claramente. Gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias, buen día. Bueno, Estefi, sí, ahora un tema musical. Voy a preguntar así. Sí, dale. Un tema musical y tenemos 40 minutos de programa por delante y mucho para informar. Recorte informativo. Mariano Güez, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política de Mariano Güez y la conté 50 mil veces. Eso me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. De dónde viene

El comunicado dice lo siguiente, el viernes 11, ¿ahí está Ezequiel? No, yo no lo escucho, pará. No tengo retorno aquí. No tengo, ya le dije hola, no tengo retorno de él, no estoy escuchándolo. No tengo nada, a ver. Bueno, esto es radio. Leo rápido hasta que podamos establecer ese contacto. La Autoridad Federal de Tecnología de la Información, AFTIC, y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, fueron llamadas a testimoniar el día 12 de agosto pasado en el marco de la causa. Lo cierto es que la falta de políticas claras para que exista plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual explican las contradicciones en las declaraciones de las autoridades de AFCA, quienes negaron la ilegalidad de Antena Negra TV como medio comunitario, aclarando a su vez que ningún derecho los ampara. El fundamento de la AFCA es la falta de participación en los concursos de Antena Negra TV. Lo cierto es que nunca se abrieron para la categoría licenciatario operador de medios sin fines de lucro, con cobertura en toda la capital federal, que es la requerida por el canal. Es decir, el organismo estatal que debe garantizar la reserva del 33% que marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para los medios sin fines de lucro, no otorga al canal la posibilidad de tener una licencia, pero luego se le exige ante un conflicto con el sector privado. Ahora sí lo tenemos, Ezequiel. Hola. Hola, Ezequiel. ¿Me escuchás ahí? Ahí te escucho, perfecto. Genial. Bueno, claro, aquí AFCA, ¿qué hace entonces? ¿Qué hace en términos operativos y en dónde está violando la propia ley que el AFCA debe respetar o debe lograr que todos respeten? Mirá, lo que hace el AFCA en este caso es convertirse en un mero testigo de cómo una empresa privada está infringiendo la ley y está acusando a un medio comunitario de una interferencia cuando ni siquiera tienen licencia. Y ni siquiera están usando una frecuencia que está dentro de la órbita de decisión de AFCA, sí. Y el AFCA permite que siga el juicio penal federal que tiene un compañero nuestro y no se hace cargo de la situación, digamos. Ellos saben perfectamente que está el decreto que los instaba a moverse inmediatamente de esa frecuencia a fin del año pasado. Ustedes, discúlpame, ¿ustedes sí. Dónde estaban? ¿Por dónde salían? Nosotros veníamos saliendo por Canal 4 de aire y por internet, y a principios de este año empezamos a salir por Canal 20 de TDA, de Televisión Digital Abierta. Y la Televisión Digital Abierta, claro. Sí. Ese canal, hasta el año pasado, estaba siendo utilizado para otro tipo de servicios que no eran televisión, que no eran radiodifusión, ¿no? Pero ese canal está por pactos internacionales, digamos ya, asignados a televisión. El año pasado, a fin del año pasado, hubo un decreto que le exigía a quien esté usando esa frecuencia, digamos, para otro tipo de servicios que no sean radiodifusión, que se tenían que mover inmediatamente. Incluso el Canal 20 decía inmediatamente en particular, y otros canales tenían más tiempo para moverse. Aún así, y pasaba este canal a la órbita del AFCA, que es quien decide sobre radiodifusión acá en la Argentina. Siendo así, esto conociéndolo del AFCA, la realidad es que no tomó cartas en el asunto, no se hizo cargo de la situación en la que estaba haciéndose el juicio este contra nosotros, y dejó que se fue testigo, digamos, en el juicio y en la investigación, y no se limitó a hacer más que se limitó a ser testigo simplemente. Sí, ver está, cómo una empresa privada resolvía a través de la justicia un problema que le competía resolver a ellos. Clarísimo. La empresa es Prosegur. La empresa es Prosegur. ¿Y qué establecía o utilizaba Prosegur la frecuencia para hacer qué laburo? Para tener el servicio de enlace entre bancos y clientes que contraten el servicio y la Policía Federal Argentina. ¿Y le decomisaron los equipos? A nosotros nos secuestraron los equipos, y al mismo tiempo que nos informaban que existía la causa, que nos informaban que había un compañero que tenía que ir a declarar como imputado, y nos secuestraron los equipos, digamos. Esas tres cosas fueron al mismo tiempo el viernes pasado. Pero ustedes estaban transmitiendo por el canal 20 de la televisión digital abierta. Sí, exactamente. El canal 20 no estaba siendo utilizado por nadie para hacer televisión. Entonces nosotros, como vos decías, comentabas antes, dado la precariedad que existe legal para los medios comunitarios desde hace ya muchísimos años, y que hace 6 años que está la promesa de que va a ser distinto, pero sigue siendo igual, nosotros utilizamos esa señal que no estaba siendo utilizada por nadie para televisión. Ajá. ¿Y qué hicieron ustedes desde este momento? En el momento en donde AFCA, que debería garantizar no solamente la pluralidad de voces, sino que intervenir ante el avance de Prosegur, no solamente convalida lo de Prosegur, sino que dice que ustedes no participaron en un concurso. Sí, salieron encima de eso a plantear que nosotros no participamos en un concurso. Nosotros hicimos un pedido de concurso. Pero discúlpame, sé que sí. son dos planos distintos. Claro, no, es que no de tiene hecho, nada que ver. ¿Por qué conectar uno con otro? ¿Por qué tener? Hoy hay una manía de conectar puntos que no son conectables. Es decir, si ustedes no participaron, acá AFCA tiene que garantizar que Antena TV, Antena Negra, digo, siga saliendo al aire. Sí, es eso. Que no para tiene, eso está. Digamos, no tiene nada que ver si hay concursos o no hay concursos, por supuesto, si nosotros por supuesto. Nos presentamos o no, claro. Porque efectivamente lo que tiene que hacer el AFCA es hacer cumplir con sus tareas, digamos. Claro. Para algo está, se creó esa Autoridad Federal de Aplicación, y era justamente para que sea responsable de todas las cuestiones que tenían que ver con radiodifusión. No lo está haciendo, está dejando que actúe la justicia, para beneficiar una empresa privada que está haciendo un uso privado y está ganando dinero con una licencia que ya no le pertenece, digamos. Sí, pero además, cuando yo digo que ustedes estaban en la televisión digital abierta, es que tenían hay una legalización, no es o cualquiera puede ingresar a la televisión digital abierta. No, nosotros armamos un transmisor para transmitir en televisión digital abierta y salimos a transmitir. Y bueno, claro. No tenemos una licencia porque no había habido concursos todavía, y nosotros, los concursos que se abrieron con muchas irregularidades, entre ellas que para poder ser lo que nosotros éramos, que era licenciatario operador, o sea que teníamos nuestro transmisor, digamos, y podíamos transmitir nuestra señal por ahí, además de otras señales, para todo capital solo podía ser un privado, no podía ser un sinfín de lucro. Ah, claro. O cosa que contradice la ley totalmente y que no entendemos ni siquiera por qué fue que lo hicieron de esa manera. Bueno, van a hacer una marcha el día 11. Nosotros el una 11 concentración, una concentramos, ¿no?, en ASTIC, en Perú y por Iturigoyen. ASTIC fue además la que no se está haciendo cargo de que tenemos, ¿cómo se llama?, que Prosegur no tiene más la licencia, digamos, ¿no?, y que es la que nos declaró ilegal. Prosegur no tiene más la licencia de esa frecuencia que va entre 506 y 512 megahertz. Claro. Es eso lo que no tiene Prosegur. Sí. Y ustedes estaban operando por ahí. Sí. Está bien. Se va a hacer entonces el día viernes a las 16 horas, se concentra en Avenida Rivadavia, Perú. Sí, la consigna y la propuesta es luchar para transmitir para luchar. Última pregunta, Ezequiel, ¿los equipos a dónde están? Los equipos, nosotros hasta donde sabemos, debería estar en ASTIC. En principio, hasta donde sabemos, fueron a parar a la Policía Federal. Todavía no tenemos conocimiento de si efectivamente los tiene ASTIC o los tiene todavía Policía Federal. Uh-huh. Déjame que corrija, la concentración es en Avenida de Mayo y Perú. Avenida ¿no? Ah, está bien, yo estaba leyendo aquí la convocatoria que se publicó en Red. Es Avenida de Mayo y Perú. Sí. Bien, sí. Viernes a las 16 horas. A las 16 horas. Muy bien, un abrazo, Ezequiel. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchas no, gracias. Por favor, hasta luego. Bueno. ¿Qué es más importante, Prosegur o Antena Negra TV? Las dos, podríamos decir. Si usted me da a elegir, por supuesto Antena Negra TV. Pero aquí la cuestión es, ¿por qué AFCA no cumple con lo que dice la ley y para lo que está creado? La decisión que tomó la justicia nos remonta al neoliberalismo de Menem. ¿Habrá prestado atención AFCA de este asunto? La decisión que tomó la justicia se valida de elementos del neoliberalismo de Menem. Prosegur ya no tiene

Oh no. Ooh. We've got the mind of our own. So go to hell if what you're thinking is not right. Love will never leave us alone. I hate the darkness and must come out to light. Could you be loved and be loved? Could you be loved? Oh, now and be loved. The road of life is rocky, and you may stumble too. So why you point your finger? Someone else is judging you. Recorte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, la información que se maneja desde ayer a la tarde es que hoy habrá una movilización, una participación de representantes de los clubes. Son 48 clubes que componen, que integran, que participan, que dan forma y cuerpo al torneo Evita. Porque van a escuchar en el recinto el tratamiento de proyecto que en el día de ayer nosotros lo adelantamos. Está en línea el concejal del PRO de Cambiemos, Leonardo Coppola, que quería escuchar su opinión a propósito del proyecto que convierte a un torneo de fútbol con una incidencia social muy importante y con una movilización todos los fines de semana notable en programa, es decir, con fondos afectados. Concejal, buen día. Hola, buen día Rubén, buen día la audiencia. Bueno, lo escucho. No, en base a tu pregunta yo sigo manteniendo lo que vengo diciendo hace muchísimo tiempo, y no voy a cambiar de opinión hoy. Me parece que la inclusión de los chicos a través del deporte es esencial para que estén menos en la calle. Yo estoy de acuerdo con que la municipalidad tenga el campeonato municipal. Hoy tiene 48 equipos. Así que, como vengo manteniendo mi postura y como lo he dicho en mi plan de gobierno, para mí es esencial, hay que mejorarlo, hay que transversalizarlo con la salud y la educación. Estos campeonatos tienen que servir también, ya que tenemos el lugar de contención de los chicos, para hacer control nutricional, para acompañarlos en su estudio, y todo eso. Lo único que no comparto con este proyecto que manda el Ejecutivo, y es la modificatoria que yo voy a pedir, es que me parece que, más allá que es un programa y que en el presupuesto va a venir estipulado, yo también he dicho claramente que mi política pública del fondo educativo va a ser destinado únicamente a las escuelas. Por ende, no quiero un recurso afectado sobre el fondo educativo. Sí hay otras fuentes de financiamiento que el Estado puede tener para esta política pública. ¿Cuál? Por ejemplo, vos tenés el gasto hoy, más o menos, según presupuesto de este año, son 5 millones de pesos. ¿Del torneo Evita? El torneo Evita, lo que estaba presupuestado en el 2015, ¿no? Si mal no recuerdo, 5 millones 200 y pico. Y la realidad es que en el presupuesto 2015 estaba cargado a la Secretaría Privada, un presupuesto de 62 millones, por lo tanto tiene fuente de financiamiento. No es necesario tocar el fondo educativo. Uh-huh. Así que usted va a proponer una modificación al artículo 4. Exactamente. Porque me parece que el fondo educativo, y yo lo he dicho constantemente cuando me preguntan qué voy a hacer en mi plan de gobierno si llego a ser intendente en el 2011, me parece que el fondo educativo está destinado a las escuelas. Es un fondo directo que tiene que ser para mejoramiento escolar, que es donde la mayor cantidad de chicos está todo el día, y por eso no hay que tocarlo, y hay que acompañar ese crecimiento en las escuelas. Es decir, pero que también, hoy se puede tratar el proyecto modificando el artículo 4 y siendo concretos de dónde sale la plata. Pero la plata del presupuesto del cambiamiento de Evita está en el presupuesto municipal. Digo, la Secretaría Privada hoy la tiene. No uh-huh. entiendo por qué hay que afectar algún fondo si hoy está presupuestado. Digo, está el presupuesto del 2015 aprobado, yo lo tengo en mis manos y no lo tengo acá, lo tengo en la parte de atrás, pero te sí. puedo decir exactamente cuánto es y de dónde viene. Entonces me bueno, pero que se no convierte hay... el torneo se convierte en un programa. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y el programa cubre todo lo que se está cubriendo hoy? El programa cubre lo mismo, premiación, árbitros y traslado. Bueno, entonces hábleme de la interna del oficialismo, Cópula. Pero yo no me voy a meter en la interna del oficialismo, es un problema de ellos. Yo soy candidato del Frente Cambiemos y el oficialismo que discuta lo que quiere. Yo digo mi plan de gobierno y mantengo una postura clara de qué haría con las políticas públicas que están o qué haría con políticas públicas nuevas. Sí, voy a continuar con el campeonato Evita, si soy intendente, sí. y lo voy a financiar con recursos generales, de tasas generales. Claro, hoy va a haber una, por lo que decía recién, le comentaba la audiencia, seguramente usted escuchó, se prevé una participación de los representantes de los clubes. Por eso hay que ser muy muy muy responsables y muy cuidadosos en este sentido, porque no es deporte y educación, es deporte que educa y educación que puede dar una recreación que hoy no tienen los niños y los jóvenes. Así que no hay que entrar en eso, no, en el nada. Sentido de la maduración política que ustedes dicen tener, de ustedes como clase política. Pero por eso digo, a ver, yo voy a mantener lo que vengo diciendo hace muchísimo tiempo y lo que tengo plasmado en mi plan de gobierno. Yo en mi plan de gobierno tengo plasmado que el fondo educativo va a las escuelas, pero también que se va a mantener la inclusión a través del deporte, y el campeonato de Evita es uno de ellos. Me parece que no hay discrepancia entre esto, no es uno o el otro. Es cómo haces vos para financiar lo que hoy ya está financiado. No hay mucha discusión sobre esto. No sé por qué el fondo afectado, a mí nadie me lo explicó, y tampoco yo voy a mantener el discurso, más allá que vengan 48 clubes o 200. Digo, a mí me mantiene la política pública, creo, mejor para el distrito y para todos los morenenses. Ajá. Bueno, vaya quien vaya, va a sostener esto, porque además ya está... Se lo he dicho a varios clubes esto, sí, aparte. Está presupuestado esto. ¿Está en la Secretaría Privada? Sí, ¿sabe qué pasa? Que en la redacción, que las redacciones de las ordenanzas siempre tienen... algo que no es claro, porque en definitiva de eso se trata la política, no ser demasiado claros ni explícitos, dice fondos educativos que tenga o que reciba el municipio. La pregunta es, ¿cuántos fondos educativos usted conoce? Uno solo, fondo educativo. Que fondo, de fondo de financiamiento educativo. Exactamente, que está hoy, que el presupuesto marcaba que era alrededor de 39 millones de pesos. Sí, es un poquito más. No, yo estoy hablando del presupuesto. Sí. Yo estoy hablando del número presupuestado porque el ejecutado lamentablemente no lo tengo. Yo te hablo de lo que está escrito en el presupuesto que se aprobó allá por diciembre. Uh-huh. Obviamente puede haber sido un poco más, puede ser un poco más. Lo presupuestado en 39 millones de pesos. ¿Y el presupuesto de Levita son era cinco, alrededor de 5 millones 300? No tengo el número justo, pero 5.200.000, 5.300.000 era lo presupuestado. No sé si después se gastó más, porque eso lo voy a ver recién en la rendición de cuenta, o si me alcanza un ejecutado, pero en el presupuesto era eso, y estaba cargado la Secretaría de Privada. Uh-huh. Es más, yo tuve una discusión sobre el presupuesto, no sé si vos recordás, que no lo veía lógico que esté sobre la Secretaría Privada y que debería estar cargado sobre la Secretaría de Deportes. No sé si vos te acordás de esa discusión. Digo, sí. Yo lo volvería a cargar sobre la Secretaría correspondiente, no sobre la privada. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver más con la campaña, porque Vidal quiere ser gobernadora. Y la atacan de todos lados a Vidal porque no conoce la provincia de Buenos Aires. La verdad que es cierto, si no conoce toda la provincia de Buenos Aires. Usted tampoco conoce la provincia de Buenos Aires, yo tampoco. La pregunta que le hago en la caminata que pudo hacer en el día de ayer, ¿qué es lo que trae a Vidal como método de campaña? ¿Qué viene a decir ella acá, Moreno? No, a ver, nosotros seguimos manteniendo nuestro estilo de campaña, que es el mismo que queremos llevar a la gestión. Estar cerca, escuchar. Decirle qué podemos y qué no podemos, mantener, no hacer falsas promesas. Eso es nuestra visión de la política, la misma que nosotros venimos llevando el distrito hace muchísimo tiempo. Y María Eugenia continúa acercándose a cada uno de los vecinos de la provincia, recorriéndola y mostrándole qué podemos hacer en la provincia, y yo en Moreno, y contándole eso a los vecinos. ¿Y conoce María Eugenia Vidal los números de la provincia? Y los debe conocer claramente. Pues, digo, por la, digo, yo, no, pero usted charla con... Yo los números de Moreno, no, pero hay cosas que uno no charla, digo, no le pregunto por el presupuesto provincial. Y digo, debería... vos me preguntás a mí, no, pero y mire, el presupuesto municipal lo conozco creo que mejor que ninguno. Bueno, pero usted le debería preguntar a Vidal, ¿sabe por pero qué? Pero yo no tengo duda que lo conoce. Ah, bueno, por eso le estoy preguntando. A ver, vos me preguntás a mí, no hablo sobre eso, pero no tengo duda que la conoce y la conoce la provincia mejor que muchos. Ah, ¿sí? No tengo duda de eso. ¿Y qué dicen los números de las encuestas? Las encuestas dan muy bien, más allá de que yo no creo en las encuestas. Digo, la mejor encuesta fue el 9 de agosto. Y María Eugenia Vidal sacó más de 30 puntos. Fue la ganadora de la provincia de Buenos Aires. Sí, ahora si suman los votos del Frente para la Victoria... Hay que sumarlos. ¿Se suman? La política no es matemática, ahora se votan frentes. Exactamente. La repregunta que le quiero hacer es, ¿cómo ustedes capturan el voto? En el caso de Vidal, el voto de Domínguez, y en el caso suyo, el voto de Hues. Mira, yo vengo siendo claro con eso, y me parece que primero te digo que no creo en que el dirigente ponga el dedo y hay que votar a esto y la gente va a votar eso. No creo en eso. No, yo, digo, mire yo que la creo pregunta, claramente... La pregunta, sí, por eso te digo, vamos a preguntar a mí cómo hago. No, claro, no tiene que ver con lo que decida Hues, que ya dijo Hues que acompaña a toda la lista, sino que hace usted. Exactamente. Yo creo que hay mucho vecino, ¿sí?, que votó al Frente para la Victoria y no coincide con el ganador del Frente para la Victoria, por lo tanto va a buscar otra alternativa. Y mucho vecino que votó al Frente Renovador, del lado de Damián Contreras, que no coincide con el ganador. Por lo tanto, ese voto, yo quiero que me conozca. Yo voy a charlar, le voy a contar qué voy a hacer por Moreno. Digo, y estoy dispuesto a recorrer cada uno de esos votantes que pueda llegar y de algún por algún medio que se entere de la propuesta que nosotros tenemos. Después, que elija. Pero el votante va a elegir lo que es mejor para Moreno. Y yo no tengo duda que eso es lo que va a hacer en octubre. Ustedes representan el modelo conservador ideológicamente, la derecha, y Festa, ¿qué representa ideológicamente para usted? Yo represento escuchar a los vecinos y darle soluciones concretas a los vecinos en lo que se pueda hacer pensando en el corto, el mediano y el largo plazo. Sí. Eso es lo que representamos nosotros. ¿Y Festa? Y que lo diga él que representa. Para mí representa la Cámpora. ¿Y qué es la Cámpora para usted? Una agrupación que ha armado sede desde el Estado. ¿Y qué hace? Busca poder. Está cauto con la Cámpora. Que hable la Cámpora sobre la Cámpora. Yo hablo sobre lo que quiero para mí, para mi distrito y desde nuestro frente. Mire, Macri se ha expresado categóricamente sobre la Cámpora. Y estoy hablando, sobre lo ideológico. ¿Sí? Lo ideológico. Es decir, ¿cuál es la diferencia ideológica entre Cambiemos y la Cámpora? Hay mucha diferencia ideológica. Ajá. Cámpora ha demostrado lo que ha hecho el manejo de Aerolínea Argentina, una empresa totalmente deficitaria, el manejo del correo con todas las problemáticas que tuvimos. Digo, hay un montón de pruebas de lo que es la Cámpora, pero eso lo tiene que definir el vecino. Acá hay que discutir quién hace las cosas por el vecino y quién no. Y nosotros queremos hacer las cosas por el vecino. Claro. Festa dice lo mismo, Amoroso bueno, dice lo mismo, Luca Franco dice lo mismo, Acef dice lo mismo. Que el vecino defina en quién cree más y después en los 4 años veremos quién hace. Yo lo escucho a Walter Festa prometer las 12.000 cuadras de tierra que tiene Moreno. La realidad es que yo no prometo las 12.000 cuadras de tierra Moreno, porque me parece que es impracticable, salvo que venga muchísimos fondos de afuera, que no van a venir. Para una cuadra sale 2 millones de pesos, una. Con presupuesto municipal, si uno no hace nada más que recolectar residuos, pagar los sueldos, podría hacer 100 calles municipales. 100 en un año. 100. Tenemos 12.000 de tierra. Entonces, la realidad es que yo cuando voy a la casa a un vecino, le digo concretamente qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Después cada uno haga campaña como quiera, como pueda, y que el vecino decida. Acá la democracia es eso. La democracia es conocer a todos y elegir. Y hay que aceptar los que piensan distinto. Eso está bien. Ahora, si la campaña la hace una persona que toma el recurso público con un fin partidario, y bueno, cuando usted... Yo lo he dicho eso. A ver, a mí me parece mal que en un programa nacional esté la foto del candidato a intendente de la Cámpora. Lo he dicho un montón de veces. Digo, después la gente define si está bien o está mal. Para mí está mal. Digo, los recursos públicos son de todos, no son de un partido político. Un partido que maneja el gobierno no es el dueño del gobierno, es un mero administrador. Es una opinión sobre lo que creo del Estado. ¿Y Festa condujo bien ANSES? Y hay muchísimos reclamos. Por ende, las colas se ven claramente. La cantidad de quejas que hay porque tardan mucho para un turno se ve claramente. Uh-huh. Cada vecino después sabe si condujo bien o no. Claro. Claro. Yo hablo de lo que nosotros queremos hacer. Sí, no, yo creo que nos va a costar tanto a los que hacemos periodismo... Porque ustedes se tienen, volvemos a lo de las PASO, ¿se acuerda que yo le decía? Se tienen que diferenciar. ¿Sí? Se tienen que diferenciar sobre todo cuando la propuesta de todos es entre todos vamos a sacar esto adelante. No, la verdad que usted es diferente a Festa es diferente a usted, Luca Franco es diferente a ustedes dos, es decir, hay diferencias. Hay diferencias ideológicas, metodológicas, hay un montón de diferencias. El concejal Festa habla de municipalizar la basura. Sí. Yo no. Yo te hablo que hay que controlar la empresa privatizada y empezar a aplicar las sanciones correspondientes. Es que el pliego es bueno y hay que discutir para que se cumpla ese pliego. Son dos posiciones totalmente distintas. Dos posiciones totalmente antagónicas. Ahí está, usted sostiene la privatización. Yo sostengo ese pliego que se votó y el exhaustivo control sobre ese pliego para que la empresa cumpla. No, le quiero decir, para que se cumpla ese pliego tiene que haber 12.000 cuadras asfaltadas. Entonces tenemos un problema. No. Tenemos un problema. No, porque tenemos los contenedores. Los contenedores están en Moreno Centro. Una cosa es transitabilidad de la calle, otra cosa es asfalto. Estamos en Moreno... Los contenedores están en Moreno Centro, bueno, tenían que estar en los barrios. El pliego no dice eso. No, pero ¿sabe qué pasa, Coppola? No. Que después el pliego se transformó en un contrato. Y cuando yo decía que el pliego es una cosa y el contrato otra, se me cagaban de risa. Yo le pregunto a usted, ¿por qué los contenedores están en Moreno Centro y no en los barrios? Porque no se está cumpliendo el pliego. Y si yo digo que la letra chica habilitó a que el municipio pueda disponer los contenedores de Moreno Centro para que sea visible el Moreno Limpio y no los barrios, ¿qué me contesta? No es así. Yo tengo el contrato. ¿Usted tiene el contrato? Sí, vos también lo tenés, yo te lo di. No, yo tengo el pliego, no el contrato. Yo tengo el pliego, no confundamos pliego con contrato, no es lo mismo. El contrato es la transferencia del pliego. Bueno, ¿sabe qué va a pasar? Yo invito a cualquiera de los que pueda llegar a la intendencia a que den a conocer el contrato. Sí, no hay ningún problema. Y verá cuando tenga el contrato, me va a decir, pero no importa si me dice a mí, el contrato es una cosa y el pliego es otra. Y ahí está la letra chica, A ver, vos hablas de la municipalización, ¿sí? Sí, claro. ¿Cómo haces, sí, para explicarle al empleado municipal que gane nada, que gane alrededor de 4.000 pesos, sí, que los que van a estar en recolección de residuos van a ganar arriba de 15.000? Y habría que preguntar a Sabatella porque lo hizo en Morón. Bueno. O sea, algo se habrá hecho en algún lado, entonces se pudo trabajar para que se vaya hacia arriba, no para abajo. Se sí, puede hacer. Hay que ir para arriba. Se puede hacer, sí, claro que se pero puede hacer. Pero tarda mucho tiempo en ir para arriba, ¿eh? Y... no se hace un día para el otro, no está la varita mágica. Y no, pero desde ya, pero ¿sabe qué pasa? Vamos para abajo, no vamos para arriba. ¿El servicio es mejor? Es este mismo gobierno que nos lleva para abajo, ¿eh? Si yo Nosotros no tuvimos la posibilidad de gobernar. Bueno, por ahí si tienen la posibilidad de gobernar, la definición que está tomando Coppola es que si gobierna Cambiemos Moreno, el servicio de recolección privado no se toca. Va a mejorar. Va a mejorar. Exactamente. Se va a controlar. Se va a controlar. Pero no se, municipaliza. Eso no, está claro. Está clarísimo. Bueno, a ver, otra más. Ya se volvió interesante la nota. El tema de parques industriales. Sí. ¿Qué hace? Hay que potenciarlos. Me decís, está bien lo que deja Wes. Está lo que está. Sí, lo hizo. No, está bien, está mal. Bueno, pero, está lo que está. Bueno, pero digo, lo hizo la gestión de Wes. Eso la gestión de Wes. La política de parques industriales hay que explotarla. Hay Moreno estratégicamente es uno de los distritos mejor ubicados. Hay que darle confianza a que la gente venga a invertir. Hay que potenciar la universidad. Obviamente que hay que potenciar con un destino atado a qué queremos de Moreno. No que generar carreras por carrera. Digo, hay que potenciar y relacionar los parques industriales que tiene Moreno, la potencialidad de trabajo que tiene Moreno con la universidad. ¿Y la policía local qué hace? Policía local que no es tan local. Es una policía local controlada por la provincia de Buenos Aires. La famosa discusión de qué queríamos para la policía local. ¿Usted va a elegir el comisario o ya es intendente? Ojalá. No, que lo va a elegir usted. Elegiremos. Digo, yo el plan de seguridad, vos me lo preguntaste alguna vez si tendría un hombre civil, un hombre de la fuerza, yo te dije claramente que tiene que ser un hombre que conozca la relación con la policía. Entonces, un hombre de la fuerza. Exactamente. Un comisario retirado. Puede ser un comisario retirado. Bien. ¿Sí? Ahí vamos. Esta definición no te la doy hoy, Rubén, te la di hace 10 meses atrás. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que yo no estoy hablando todos los días de lo que usted me dijo hace 10 meses obviamente, atrás. Claro, sí. Estoy preguntando ahora, es decir, privatización de la recolección de residuos. No, privatización no. Control y cumplimiento del pliego que hay. Perdón, el servicio que... está. Bueno, pero por eso, es lo que está. Por eso, sí. Va a sostener la privatización controlando el pliego. Exactamente. Haciendo cumplir el pliego. ¿Sabe que, bueno, tenemos la zona de cuartel quinto. ¿Qué hace? Y esa hay que mantenerla municipalizada y hay que hacerla funcionar bien. Ya está eso. Está el pliego. ¿Y los camiones dónde los consigue? Hay que sacarlos por leasing. Por leasing. Ahí está. Por leasing. Le preguntaba a la policía local, sí. ¿Capacitación 6 meses y ya está? No sirve eso. Ajá. Hay que fortalecer. Un hombre de la fuerza no se hace en 6 meses. Pero eso también depende de definiciones de la provincia de Buenos Aires. No depende solo del intendente. El intendente tiene poca injerencia, vos lo sabes muy bien sobre eso. Yo creo que Scioli en la política de seguridad solo le interesó poner hombres y sacarse una foto con mucha gente. Usted llega a la intendencia y mira todos los libros y se encuentra con algunos hallazgos... A la justicia. Usted hace la denuncia en la justicia. Obviamente, es mi responsabilidad. Ajá. No es que lo puedo hacer o no lo puedo hacer, es mi responsabilidad. Y si saben lo que hacen algunos con la responsabilidad, se negocia. Bueno, usted como intendente, en el caso de que sea intendente... Después la justicia. Después la justicia decidirá. Sí, mira lo que pasa con Niembro. Después la justicia tiene que decidir, claro. Sí. Digo, cada uno expondrá. Claro, el tema es que en ese caso particular, lo que la justicia define... es lo que se dijo anoche en varios programas, es una cosa de la justicia. Después está la política. Sí, yo como intendente no voy a manejar la justicia. Tampoco quiero manejar el Consejo Deliberante. Para mí tiene que ser un lugar de... No, usted no tiene que manejar la justicia, usted tiene que dar el ejemplo en el acto público, a eso me refiero. Sí. Claro. ¿Las contrataciones que hay hoy en materia informática y tecnológica, las sostiene? Y no, si las critiqué tanto tiempo que me parecen que no hay transparencia, digo, hay que generar un sistema transparente de contratación. Bueno, pero no puede ser compra directa. Ahí está. Pero después, ahí vamos, después si, ahí vamos. Si en el programa de licitaciones, ¿sí? Que genere transparencia al sistema, la empresa que está gana y funciona bien, ¿por qué sacarla? Bueno, lo que hay que generar es transparencia y que funcione bien el sistema. Por eso, lo que usted cuestionó a lo largo del tiempo, y lo tengo presente con Biosoft y con Pubecar, es que no se ajustaba la prestación a lo que se le pagaba. Eso no quiere decir que usted esté en desacuerdo con que las empresas tengan participación en la medida que haya mecanismo de transparencia, ¿es correcto? Exactamente. Bueno, por hoy está bien, hemos hablado bastante, ¿no? Sí. Queda claro que Coppola es un hombre de Cambiemos. Y quiero decirle que coincide usted con Festa, ¿eh? ¿En qué? En el Fondo de Financiamiento Educativo. Ah, bueno. Digo, es mi opinión que dije siempre. Digo, si yo mantengo, digo, que el Fondo Educativo va a toda la escuela, no puedo decir... que después lo voy a aplicar en otra cosa. Muy bien. Es una definición de política pública. Y sí. Coppola, muchas gracias. A vos, Eduardo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba el concejal Coppola. Intenso. Le tomo un mate y me voy. Por hoy me parece que hemos cumplido nuestra labor y nuestro trabajo. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, habrá una reunión muy importante en 51 minutos. Y se dará una discusión, me parece, importante y necesaria en 51 minutos. Arrancará la discusión. ¿Qué resultado dejará esa discusión importante y necesaria que ocurrirá en 51 minutos? En la sala de sesiones del Consejo Deliberante, allí estaremos con Steffi hoy. Vamos. Vamos para la sala de sesiones hoy. ¿Sí? A tener registro. Bueno, para cerrar el programa está bien. Que vamos a la sala de sesiones hoy. Bueno, yo sé que ustedes nos permiten estas mínimas licencias, ¿no? Para terminar con una sonrisa nuestra y arriba, nuestra. La de ustedes no, porque imagínense la cara de Steffi y la mía cuando estamos tratando de hacer esta broma interna, que no es muy habitual en el programa y deberíamos repetirlo, por lo menos para cerrar de alguna manera, como dicen muchos, arriba. Bueno, hoy en el Consejo, además de lo que te contaba, no sé si tenemos tiempo, si hacemos el tiempo, pero hay un proyecto sobre el Parlamento de Mujeres. Es un proyecto que presentó Mumalá y ahí está Analia Kelly, que además es cabeza de lista de la propuesta de progresistas de Libres del Sur. No tenemos tiempo porque ya no tenemos tiempo, son 11 y 10 de la mañana, pero bueno, mañana trataremos entonces de comentarles a ustedes qué sucede con ese proyecto. El Parlamento de Mujeres. El Parlamento de Mujeres. Y tenemos que vincular, porque hay sí elementos para conectar el Parlamento de Mujeres con la comisión que pretendía claramente, digo, Mariel Fernández, para que exista una comisión que le dé espacio, lugar, a lo que el Consejo Deliberante tiene hoy, que es la presencia de las mujeres, el aporte de las mujeres, el trabajo de las mujeres. ¿Se acuerdan ustedes que Mariel Fernández habló de la importancia del género y las políticas de género? Termina una gestión. Y hoy la posibilidad que nos da el Parlamento de Mujeres es hacer las consultas respecto a aquello que presentó Mariel Fernández y que quedó más o menos licuado por la propia carrera electoral y por la interna del oficialismo. Para que no sean tantas máscaras, o en todo caso, y en el mejor de los casos diría yo, para que podamos correr el velo. ¿Y del otro lado qué hay? Del otro lado hay personas, oyentes, amigos, compañeras y compañeros. Hasta mañana, quienes hicimos la propuesta del día de hoy, Steffi, Bernardo, Cintia, Rubén. Lloviendo. La tarde está linda. Chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces.